Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos a este tu programa, No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un espacio en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy 10 de mayo, el día de la Recopa, pues estaremos como siempre hasta las 9 en punto de la noche. En Zaragoza actualidad, pues tenemos hoy bastantes noticias referentes pues, a la muestra de pop rock, inmigrantes ilegales trabajando en las obras del tranvía, el salón erótico de Zaragoza y alguna cosilla más. En Sin Comentarios, las nuevas fotos de los príncipes de Asturias. Gentuza, pues hoy también viene bastante cargada lo que es la sección, con gentuza en los ayuntamientos de Madrid y de Atenas. En la caja más tonta volveremos a escuchar ese documental sobre la Sociedad General de Autores. Recordaremos el mítico gol de Najim. Y como siempre, pues música variada. Hoy escucharemos a Manowar, a Skid Row, a Heat, a Jena, Cracovia, The Runaways, Avalanche, Big City y alguna cosilla más. Ya os adelanto que este puede ser el penúltimo programa de esta tercera temporada y quizás de todos los tiempos de No Solo Zaragoza. Casi con toda seguridad la semana que viene será ya el último programa. Y empezamos con unos suecos de los que ya os hablamos hace un par de semanas, Heat, y es que acaban de publicar su segundo disco. Vamos a escuchar el primer corte llamado Black Knight, con la presencia de Tobias Ahmed con Heat y su Black Knight. ¡Comenzamos! Yeah. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Bueno, pues noticiosa que llegaba esta semana, y es que detuvieron a 11 brasileños que trabajaban en las obras del tranvía con documentación falsa. Pues bueno, a estas personas las detuvieron el otro día trabajando en lo que son las obras del tranvía en la zona de Valdés Partera. Y bueno, pues llevaban identidades portuguesas e italianas que eran falsas. Bueno, todo esto de las obras está subcontratado, pero vamos, que no deja de ser una vergüenza. Y el alcalde Villoc a verlas venir. En fin, cosas raras que pasan. Y bueno, pues me he traído una cosa por aquí que la subí esta semana pasada al blog. Algo de índole cultural, sexual. Bueno, pues en Zaragoza va a tener lugar el primer salón erótico de Zaragoza. Los días 1, 2, 3 y 4 de julio en la sala multiusos. Y bueno, pues para los depravados y depravadas de la ciudad, pues tenéis que saber que habrá bastantes actividades relacionadas con el erotismo, aunque yo me atrevería a decir que algunos van a ser porno. Y una de las cosas que me ha gustado del salón erótico este es que va a haber conciertos, actuaciones musicales de un montón de grupos de Zaragoza y aragoneses. No sé, la verdad es que nunca he estado en un salón erótico de estos. No sé, gastarme el dinero, porque esto no es nada barato, pues no me apetece mucho. Aunque este año, siendo en Zaragoza y habiendo conciertos, pues oye, no sé, nunca está de más ir una vez en la vida a un sarao de estos sexuales. Sexual. Bueno, pues como digo, habrá tatuajes, zonas de diferentes shows eróticos, stands, he leído por ahí que estarán Rocco Siffredi y Nacho Vidal y otros actores y actrices porno. Dinio, nada más y nada menos. Impresionante. €20 valdrá la entrada de día y €60 el abono de los cuatro. Bueno, pues para que le interese estos temas, ya sabéis. Pues voy a hacer un parón musical, vamos a escuchar un grupo de aquí y luego volveremos, vamos a seguir hablando de Asturias Zaragoza. Y con esa segunda muestra de pop y rock, en concreto con el macro concierto de grupos aragoneses, que ya, vamos... Ya era raro que no pasara nada y ha habido cierta polémica. Ahora os comentaré. Vamos a escuchar algo de música local. En este caso con el grupo Big City, que ha sacado nuevo disco. Un grupo así de índole indie pop. Bueno, pues vamos a escuchar un temilla llamado The Smiths. Ahí os dejamos y enseguida volvemos. We'll be right back. Los jóvenes de entonces tuvimos un sueño. Íbamos a terminar con las fiestas rancias de aquella época. Y ese sueño se cumplió. Gracias a vosotros, hoy tenemos unas fiestas divertidas, participativas, mestizas y golfas. ¡Porque sois unos golfos! Bueno, pues seguimos con esta segunda parte de Zaragoza Actualidad, pues hablando de lo que fue la segunda muestra de pop y rock que sigue, continúa esta semana. Pero el plato fuerte pues tuvo lugar este sábado en la sala multiusos, un macro concierto de grupos aragoneses desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, en el Heraldo, en el periódico, en los foros de internet habituales, pues bueno, el comentario general que hacía mucha gente pues era que había sido un fracaso, un fracaso a nivel de público. Bueno, pues según las cifras que se cuentan por ahí, lo máximo que hubo pues fueron 300 personas. Hubo ratos que no habría ni, vamos, ni dos docenas de gente ahí viendo los conciertos, viendo los stands y tal. Pues bueno, como siempre pasa pues en esta ciudad, pues empieza la gente a criticar, a despotricar, a decir que por qué se ha hecho esto así, esto así. Incluso en la crítica del propio Heraldo, pues tiraban bastante por tierra el trabajo que han hecho algunas personas. Pues bueno, se pueden decir muchas cosas. Este sábado había otros conciertos en Zaragoza, había fútbol. Este concierto también pues había que pagar una pequeña entrada de 5 euros. Y bueno, pues la historia de siempre, ¿no? Son grupos, eran grupos todos de aquí, de Zaragoza. Ni ninguno era masivo y tampoco se pretendía pues llenar la sala multiusos, ¿no? Por contra, pues en los foros de internet, los grupos participantes y gente público que había ido, pues ha comentado pues que la organización estuvo de 10, que fue casi perfecta. Los grupos que tocaron, pues también la crítica en general, pues era que había muy buen nivel. No sé, me gustaría leer un poco el comentario que ha dejado uno de los organizadores, Tony Wasabi. Pues después de leer algunos comentarios en los foros en los que ponían verde lo que fue el macro concierto. Bueno, pues dice Tony Wasabi que para mí quien habla de fracaso es un cizañero ignorante. Yo sé lo que pasó en la multiusos ya que estuve allí todo el día. Bueno, pues el comentario que ha dejado es un poco larguillo, habla pues de las bandas que estuvieron actuando. Voy a ir un poco al final. Dice, yo vi a 23 bandas acojonantes dejarse los huevos sobre el puto escenario. ¿Y me venís con que hubo poca gente? ¿Quién se creía que iba a llenar la multiusos? ¿Quién creía que ese era el objetivo? Quien vino lo disfrutó y quien no vino se lo perdió. Y el tiempo pone todo en su sitio. Si los que asistieron ayer a este festival de grupazos zaragozanos cuentan a sus amigos todo lo que fliparon ayer, pues vamos a ir a hablar de la muestra 2010 durante muchos años. Y aún queda una semana de actividades y 2 días de conciertos. Os esperamos a todos. Bueno, pues yo sigo pensando pues que me parece una idea cojonuda. Pues hacer una muestra, ¿no? Un día en pues, que se junten lo que son los conciertos de grupos locales. Pues con todas las actividades que había este sábado, había venta, bueno, sí, venta de merchandising, de discos, había sellos discográficos, exposiciones fotográficas, stands de colectivos, radios libres, etcétera, etcétera. Aunque pues hay que ser consciente de que la sociedad, la ciudad, pues no tiene nada que ver con los años 80. Esa primera muestra que hubo en el 84, que fue un gran éxito, con miles de personas ahí en el pabellón de la antigua feria de muestras. Y bueno, los tiempos cambian y ahora es otro rollo, ¿no? Y como se vio, pues fue algo más minoritario. Que bueno, a cierta hora pues aún había gente, lo que pasa es que la sala multiusos tiene una capacidad bastante grande y parece que estaba vacía. Pues no sé si esto se repetirá más a menudo, si tendrán que pasar otros 26 años. Pero yo sigo opinando que es una idea cojonuda y ojalá cuaje algún año. Pues lo dejamos, vamos a escuchar algo de música, en este caso estatal, con otro tema del nuevo disco de Avalanche. Vamos a ponernos romanticones con este grupo y esta canción que se llama El Hombre Solo. Ahí os dejamos con Avalanche. Nunca aprendí a escuchar mi propia voz. no me queda nada. Thank you. papeles de la paella. La quinta vez. La sexta, dame los papeles de la paella. Mis no te voy a dar nada. Dame los papeles de la paella. Y cada vez que te acerques a mí me da igual porque yo me acerco a ti. Pues que te digo que cuanto más chilles, menos... Dame los papeles de la paella. Acacho, a mí, ¿por qué me tuvisteis que poner aquí así? Sin comentarios. Pues hoy en Sin Comentarios, los príncipes de Asturias renuevan sus fotos oficiales. Pues sí, en ellas doña Leticia posa con un favorecedor traje blanco y don Felipe en traje y con tres uniformes del ejército. Hola, con un par de huevos con la que está cayendo y estos haciéndose fotos. Vamos a ver qué opina la gente. Un tal Marichalao dice: la foto de la Leticia la queremos a ella en bolas y a cuatro patas, por favor. Un tal Jaime Peña Infiel dice: estos dos que aportan a España, fuera, vividores del pueblo. Un tal Chopper dice: por favor, miren la cabeza del príncipe. Se nota claramente que la han retocado con Photoshop. La posición del cuello es anormal. ¿Quién ha hecho estos retoques tan cutres? ¿El mismo que hizo la foto de Navidad donde Froilán salía con una sola pierna? Un tal Antonio La Rosa dice: pues con esto ya han currado para todo el año. Vale, a pagarles el sueldecito, que se agobian. Un tal Chucky de Cieza dice: tenemos una princesa que no vale ni para tomar por culo. Parece la muñeca diabólica. Un tal Rocos y Freddy dice: su mejor foto sin duda es la que salía en la portada del jueves. Y censurándola, demostraron lo campechanos que son. Atención al comentario que ha dejado José Luis de Valero, en el que explica todo el historial de la doña Botox, como la llama. Tres grandes expertos internacionales reconocidos son los creadores de los nuevos rasgos físicos de la princesa Leticia: el cirujano plástico Antonio de la Fuente y los dermatólogos Christian Chams y Carmen Navarro. Según fuentes cercanas a la Casa Real, Leticia lo hace con el pretexto de dar la mejor imagen, mientras se inspira en el icono de la belleza y elegancia, la reina Rania de Jordania. Bueno. Actualmente depende de estos tres médicos que a cualquier hora del día están disponibles para satisfacer las nuevas demandas de la princesa. En agosto de 2008, motivado por un problema respiratorio, según en el anuncio oficial, Leticia se sometió a una septorrinoplastia, un cambio de perfil. Pero después de eso no ha podido dejarlo y por lo que se ve ha llegado a depender de la cirugía plástica. Durante el año pasado, la princesa, aconsejada por el dermatólogo Christian Chams, pues hace aplicaciones de uso frecuente de ácido hialurónico para reducir las arrugas de expresión y resaltar los rasgos faciales. Esto cada tres meses. Por lo que se ve, será una sustancia biológica activa que contiene vitaminas, oligoelementos, antioxidantes, no sé qué, no sé cuánta, que reduce los efectos de la edad y permite luchar contra la flacidez y la recuperación de vitalidad. Esto sin cambiar la expresión. Y ya para acabar, pues Leticia se ha dejado seducir por otro secreto: el uso de Botox en el contorno de los ojos y la frente, con el fin de suavizar los surcos de la piel y prevenir la aparición de arrugas. Pues manda leches que los españolitos le estemos pagando la cirugía a la Leticia. Por lo mal que le está pasando el personal y esto es a la vivir el cuento. el último comentario de John Cobra. Monárquicos palmeros desgraciados. A la puta guillotina, hijos de puta. Pues ya habéis visto por los comentarios que a la gente no le ha hecho mucha gracia el tema este de las fotos y las operaciones de cirugía. Pues no sé si se habrán sometido a alguna operación, pero nos vamos a quedar con un grupo femenino de Runaways, algo, un tema ya clásico, You Drive Me Wild. Por cierto, no, que estrenaron en Estados Unidos una película sobre ellas, pero aquí en España no ha llegado. Os dejamos con The Runaways. Ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y por pero, ejemplo, esto ya es un paso para aquí mismo. Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. Hoy he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico, negará, tenía un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a putar, gangrena. ¡Tengo gangrena! ¡Qué perdón! ¡Muy bien! ¡Bravo! gentuza. Pues dos claros ejemplos de que este mundo está podrido. El alcalde de Atenas cenaba en un restaurante de lujo mientras la ciudad se sumía en el caos. Esto es un rollo de papel. Pues sí. No me gusta la mierda. Pues pillaron al alcalde de la ciudad, Elena, pues dándose un festín, una comilona. Mientras, pues bueno, ya sabéis todas las movidas que ha habido ahí en las calles. Mientras la policía griega disolvía porrazo limpio las manifestaciones de funcionarios parados y jubilados, el pasado jueves por la noche, el alcalde de Atenas cenaba tranquilamente en un restaurante de lujo en el exclusivo barrio Kolonai. Esto lo denunció el diario alemán Bild Zeitung. Bueno, pues el jueves, a eso de las 10:30... el Parlamento griego acababa de aprobar una tanda de duros recortes que incluían supresión de pagas extras, reducciones de 30% del sueldo, aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues mientras se sucedían las protestas, los porrazos de los gendarmes y tal, el alcalde, ¿dónde vamos a parar? Este individuo llamado Nikitas Kaklamanis, pues bueno, estaba en el restaurante Britannion de la calle Milioni, no me gusta la mierda, cenando con otros tres hombres. A mí no me gusta la mierda. Los periodistas que entraron ahí un poco de estrangis oyeron como pedían un risotto de langosta. Y bueno, se acercaron con un par de lo que hay que tener, pues se acercaron y le preguntaron qué estaba haciendo para evitar la violencia en las calles, ¿no? Con las protestas y tal. Bueno, pues la reacción del alcalde fue hacerle un gesto a su personal de seguridad para que los echaran directamente a la calle. Por fortuna, pues pudieron hacerle luego unas fotos y tal. Pastel, pastel, y no precisamente de mí. Bueno, pues este individuo, el alcalde de Atenas, es el mismo que dijo que le echaba la culpa a los inmigrantes y a los vendedores ambulantes de que no estuviera limpia la ciudad. ¿Dónde está mi servilleta? Esto es un rollo de papel y a mí no me gusta la mierda. Y cambiando de ayuntamiento, pues en el ayuntamiento de Madrid han fichado a esta mujer llamada Mercedes Cohen, pues 75.000 euros es lo que va a coger esta señora. Y os preguntaréis, ¿en calidad de qué? Pues por asesorar al deporte internacional y al comité olímpico ante una posible candidatura madrileña a albergar los Juegos Olímpicos. Bueno, los comentarios de la gente os los podéis imaginar, con la que está cayendo. Y bueno, pues estos politicuchos siguen RQR con los Juegos Olímpicos, con las candidaturas, que valen un auténtico pastizal. Y bueno, fichando asesores por 75.000 euros. Una pasada. ¿Dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. Pues no voy a comentar nada más porque los titulares, las noticias hablan por sí solas. Vamos a quedarnos con más música y en este caso pues con una mujer que ahora se ha puesto muy de moda. Se llama Vinila Von Bismarck. Bueno, esta mujer canta, hace teatro, burlesque, hace de todo. Incluso salió en interview enseñando las bolas. Pues nos vamos a quedar con el que fue su primer grupo, Cracovia, y esta canción llamada Summer Road. Hola, os dejamos con Vinila von Bismarck y su grupo. All the money in the bag or I'll blow your fucking brains out. Sunshine with a six pack by my side. Cause we dream that we never sleep, and one day our life will die. Put wax in my lighter seat, just lie down and we drive them high. The rodeo's at the next stop, and the gasoline get low with the time. The dark rain coming down, and the street gets slowly on by. Break my neck with a silver plate, and we go back to the Sigues escuchando, no solo Zaragoza. ¡Vete a Aragón! ¡Vete a Aragón! Aragón sonoro. Soy de Aragón, soy de Aragón, baby. Y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby. Y soy de Aragón. Oh. Hoy nos vamos a quedar con una formación especial, punk. Pues más novedades, en este caso el nuevo disco de Jena. Me acuerdo que hablamos en su día, no sé si en Solo Zaragoza o en No te quedes sin entrar, no lo sé. Pero vamos, hablamos del primer disco de Jena en su día. Pues después de más de 5 años, pues han sacado el segundo, titulado En la calle. Formato digipack y 13 temas cargados de amor y rabia. Bueno, su estilo punk rockeo a machetazo, antisistema, combinado con temas más rápidos, algunos otros más rítmicos. Esta formación lleva más de 9 años en activo. Este trabajo ha sido coeditado por varios sellos por aquí, como Distribuciones Genosas, La Revoltosa, El Motín, Cobando Huevo, Chuntos, Pola, Mestichase y El Grito Libertario, Arte Rebelde y La Madriguera. Joder, un montón. Pues bueno, sus webs son myspace.com/losjena y distrigenosa.tk. Pues si a alguien le mola el rollo punk, pues, aquí hay un grupo de Zaragoza llamado Jena, el disco está a 5 euros. Y ya que hemos hablado un poquillo de la monarquía, de los Borbones, por siempre. Pues vamos a escuchar un tema llamado Asesinato. Que yo creo que si conocéis un poco la historia de la familia real, del rey más concretamente, pues sabréis de qué va. Os dejamos con Jena y su tema Asesinato. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Si no, que os lo demande. El que me toca beber. Rico, trapacho de ilusiones. Hagan carro, caballeros. Nos vamos a divertir. ¡A divertir! ¡Lo asesinato! ¡Lo asesinato en la casa real! ¡Muchas que pagar! la casa real. Asesinato en la casa real. Asesinato. John. Vale, hay que tener educación por los dos bandos, ¿no? Que vale, no, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, aquí tienes esto para pa que lo quiera. Cariño, John. Vale. Toma, cariño. Sí. Lo siento, pero lo que no puede ser un comportamiento... Vamos a pedir al público también que sea educado, ¿vale? Porque... Lo que no puede ser es esto tampoco. Silencio, por favor. Yo creo que toda persona se merece un respeto. Exacto. Si yo no lo tengo, pues yo tampoco lo voy a dar. Vale. O sea... vale, tranquilo. Y ahora, yo creo que... Para que sepáis quién soy, os voy a pedir disculpas. Muy bien. Para que sepáis que yo soy más persona. Gracias, John. Pero una persona que no ha venido promocionada por nadie, ni por promotores, ni por radio, ni por televisiones, que la... Ya está. Vamos y a dejarlo ahí. Tranquilo, John. Y es la primera vez que vengo a un escenario... Yo creo que merezco un respeto. Eso ha quedado claro. Cualquier artista que suba un escenario, cualquiera que suba un escenario, se merece un respeto. ¡Os quiero! ¡Viva la pared! ¡Viva Polonete! ¡Viva Polonete! Vamos a recordar el teléfono que tiene que marcar la gente para votarte, ¿vale? Bueno. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Juan, John, por favor, ya está, silencio. Me suda la polla. Bueno, disculpa, John, silencio, por favor. ¿Dónde está? Teléfono para votar por John Cobra. La caja más tonta. Pues hoy en esta sesión vamos a volver a poner un audio de ese de reportaje que hubo sobre la Sociedad General de Autores. Y en este caso sobre Teddy Bautista. Vamos a ver qué se cuentan. Como hemos visto, Eduardo Teddy Bautista aparece en varias de las empresas que se ramifican de la matriz, la SGAE. Pero, ¿quién es realmente Eduardo Bautista? Efectivamente, a mí me parece que es un dictador dentro de la SGAE. Lo que pasa es que hay mucho miedo porque hay mucha gente que tiene intereses, que vive de eso, que tiene prebendas y otros sencillamente porque no se atreven. Eduardo Bautista es un hombre polémico. O sea, que dice que vamos a prescindir del 25% de trabajadores de la SGAE, es lo que dicen. Sí, más o menos. Bueno, pues entonces son unos cretinos. Sus declaraciones siempre son polémicas y sus actuaciones dan mucho que hablar. La última, su pensión de 24.500 euros mensuales. Conocer la noticia de que el presidente de cualquier entidad tiene un retiro, una pensión o una seguridad de 25.000 o 24.000 euros al mes, además de lo que ya haya ganado antes, es en sí mismo un insulto. No puede haber transparencia en una sociedad absolutamente dirigida donde hay una voz que dicta, ordena y manda y los demás asienten. Es una demencia absolutamente inaceptable la que está, y una política inaceptable la que está llevando a cabo la SGAE. Y te puedo decir que no hay transparencia porque en cuanto surge una voz divergente, inmediatamente van a por ella. Vuela esta canción. Hemos contactado con la exmujer de Teddy Bautista, Paloma Siles. Después de pasar varios años casada con él, se separó. Gracias, caballero. Gracias, señor. Pues hace 24 años que estoy callada en silencio y pidiendo ayuda a Teddy, pero Teddy nunca tiene tiempo para mí. Nunca, nunca tiene tiempo para mí. Me ha echado como un perro. Su historia comenzó cuando él terminó de interpretar a Judas en Jesucristo Superstar. Ella empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Alrededor de los 80, del año 80, Pues me invitó a Lanzarote, en el hotel donde dormimos, pues me hizo el amor. Yo no me cosqué mucho, porque no sé si es que bebí algo en la cena o algo, la cosa que ni me enteré. Y bueno, y entonces pues al llegar a Madrid después, yo no sabía nada de que estaba embarazada ni nada más. Pronto se casaron y se fueron a vivir juntos. Nos quedamos viviendo en casa de mis padres, hasta que él consigue, no sé de qué manera, bueno, sí sé de qué manera, pero cambia el chalet por una sociedad que tenía, que se llamaba Sonora. Sonora le debía 20 millones, fue lo que él me dijo, entonces hizo que Sonora pagara el chalet. Todo cambia para Eduardo Teddy Bautista cuando entra en la SGAE. Hombre, él empieza a ganar dinero en el momento en el que entra en la sociedad de autores. Lo que pasa es que yo no veía un duro, ¿sabes? Porque él, digamos que no declaró el chalet a Hacienda durante 10 años, nunca tiene dinero en metálico y siempre lo lleva todo en tarjetas. Esta canción voy a dedicársela a Teddy, aunque no sé cómo estoy de voz, porque para estar pidiendo en la calle, la verdad, estoy bastante cansada. Y la guitarra, mirad cómo está rota. Tus besos saben tan amargos. Los excesos se suceden en su relación. Él me daba cocaína. Él me daba a mí cocaína cuando yo estaba, cuando tenía que aguantar las noches enteras en el estudio de Quirios, por ejemplo. Y me decía, tómate la mía también. Ponían rayas encima del piano. Me estoy haciendo más cruel. Tras la vuelta de Paloma de una gira de actuaciones, todo acabó. Mi hija contaba con 3 años de edad cuando me la arrebataron. Y bueno, y ahí empezó toda mi desgracia, porque yo empecé a preguntarme por qué me hacía esto. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Me siento engañada. Me siento engañada, me siento vejada, me siento humillada. Paloma cayó en una depresión y, según ella, Teddy nunca la ayuda, pese a que gana mucho dinero. Hay muchas cosas que no están declaradas, hay muchas cosas que tiene ocultas. Yo no sé la cantidad que él cobra, pero a mí siempre me dice que no tiene un duro y yo sé que está ganando muchísimo dinero. Lo aprendí de ti. Hoy en día, la exmujer de Teddy Bautista vive de la caridad. Joder, pues no sabía que Teddy Bautista había interpretado a Judas. Se ha metido bien en el papel, ¿eh? Joder, y es que encima trapicheando con droga. Buah, ¿qué pasaba? Muy, muy fuerte, muy fuerte. Pues nos vamos a quedar con más música. Vamos a poner otro corte del disco nuevo de Hit, Freedom Rock. Esto se llama Danger Road Hit. Finding your way. Después de la ópera va a empezar a hablar. Va a hablar el comandante en jefe. Don Manuel Ruiz de la Ópera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera. Pues no, esto no es cadena dial. Sigues todavía en Radio Mai 102.8, no solo Zaragoza. ¿Y por qué pongo esta canción? 15 años tiene mi amor. Pues que. Porque hoy se cumplen 15 años del gol de Najim. A 45 segundos del final. A 45 segundos del final, ya menos. Va a sacar Cedrún. Y ahí tienen a los seguidores del Real Zaragoza. Y este es Stephen Schwarz, que ha hecho un partidazo impresionante. No llegó Poyet, Linigan, el balón para Najim. Y Najim lo que ha intentado es... ¡Va a tirar Simán! ¡Gol! ¡Gol de Najim! ¡Gol de Najim! ¡Gol de Najim! En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najim, todos al campo, Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo, impresionante, el Zaragoza ha marcado el gol en el último instante, tendrán que salirse del terreno de juego, pero es que eso es imposible pararlo. ¡Qué balón ha enviado Gallín! ¡Qué cara se le ha quedado Simán! Porque eso hay que tener, bueno, primero la decisión de hacerlo, segundo la fuerza, la habilidad. Bueno, observen, desde ahí lo que hacen allí. Ve a Simán adelantado, no tenía otra opción, no se podía hacer nada. Y se mete Simán con el balón dentro de la portería. Esa era la portería, lo habíamos dicho al principio, donde el Zaragoza podía conseguir el triunfo. Detrás de esa portería estaban sus seguidores. Ahí está el gol que le va a dar la Recopa de Europa al Real Zaragoza. Lo ha conseguido en el último instante de la prórroga. Y lo ha conseguido Najim. A los que ahí lo vemos de nuevo, 14 minutos de la prórroga, el disparo y el gol de Najim, final, el Zaragoza, el Real Zaragoza, campeón de la Recopa de Europa, ha ganado por 2-1 y ha destronado al actual campeón, al Arsenal de Inglaterra, al actual campeón, lo que le da más mérito aún, haber conseguido este triunfo y de qué forma lo ha conseguido. Este corte es que, vamos, te pone los pelos de punta a rememorar aquel mítico 10 de mayo del 95. Qué pena que ahora estemos ahí. Bueno, el año pasado jugando en segunda división, este año luchando por no descender. A ver, es que, joder, siempre lo he pensado, ¿no? Que el Zaragoza es un equipo, bueno, que no todas las temporadas gana títulos, ni mucho menos europeos. Y que ganáramos de esa forma, con ese gol desde lejísimos, pues... Es que somos especiales. Esta noche cuando llegue a casa me voy a poner el partido, que por cierto, si alguien lo quiere, lo tengo en el blog de No Solo Zaragoza, nosolozaragoza.blogspot.com, si alguien lo quiere, pues se lo puede descargar de manera directa. Así que nada, vamos, voy a dedicar una canción a todas esas personas. Pues oye, ¿quién les marcó ese momento, ese gol? Pues para ellas va este temazo de Skid Row, Waiting on Life. Os dejamos con Skid Row. Ey, espera, que estaba por aquí sonando esta versión del himno. Ahora sí, os dejamos con Skid Row, Waiting on Life, para vosotros. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Espacio Mai. Pues nada, hoy os vamos a hablar de una joven banda metalera llamada Mask of Death. Pues bueno, esta banda es bastante... está formada por gente muy joven. Empezó en el 2008 con la unión de Sofía Ruiz, guitarrista y vocalista, y Abel Ramos, que era batería. Pues iban a la misma universidad. Aquí no lo tengo, pero si no me equivoco son de Madrid. Sí. Habían tocado antes en bandas y decidieron formar un grupo juntos. Bueno, pues tenían que encontrar a un guitarrista y bueno, al final se unió Carlos de Arquera. Sí, pues es un trío. Empezaron a componer sus primeros temas. Un sonido metalero, pero con toques así bastante modernos. Y llegamos al 2009, cuando Mask of Death grabaron su primer EP llamado Ivory Cities. Pues está disponible en diferentes formatos, tanto en CD normal como creo que está en iTunes, también está. Lo tienen ahí para la venta. Bueno, pues si os queréis informar más, myspace.com/maskofdeath. Pues bueno, ya escucháis, un grupo de metal que combina un poco las voces femeninas con voces así más agresivas, masculinas. Pues para que os hagáis una idea, lo mejor es escuchar un tema entero. Y esperemos que les vaya muy bien. Yo creo que apuntan maneras. Os dejamos con esta canción llamada Ivy Jans. Ellos son Mask of Death. Pues como siempre nos despedimos con la agenda. Pues voy a empezar pues con lo que queda de muestra de Pop y Rock 2010, la segunda muestra. Pues a lo largo de toda la semana pues hay diferentes actividades. En concreto, ¿no?, en el Fórum de la FNAC esta semana hay bastantes ciclos, conferencias, tertulias bastante interesantes. A eso de las 7:30, pues si no tenéis nada mejor que hacer, pasaros porque habrá tertulias interesantes sobre la historia de los videoclips aquí en Aragón, sobre la historia de los audiovisuales también aquí en Aragón. Bueno, el miércoles a eso de las 9 en el bar Drinks and Pool, que está en la calle Conde Aranda, pues habrá un especial sobre la muestra del año 84, en el que se proyectarán los reportajes de Televisión Española y demás. Y bueno, el plato fuerte que queda pues tendrá lugar el viernes y sábado con dos conciertos en la sala Oasis. El viernes pues estarán, ahora os lo digo, de Calles, de estos que suenan, de Patinets, de Faith Keepers, Labodrama y Fucking Massive, grupos variados aragoneses. Y el sábado estarán Zorras Adolescentes, Estige, The Vibrance y Después de Todo. Como digo, pues el viernes y el sábado en la sala Oasis. Los conciertos empiezan a las 9 en punto. Grupos por diferentes estilos. Ya veremos a ver cuánta gente va a estos conciertos. Pues como he ido estos días, ¿para qué voy a ir si solo me gustan dos grupos? Pues aquí dirán que solo... ¿Para qué voy a ir si solo me gusta una banda, ¿no? De un estilo en concreto. Dentro de la muestra pues también está la presentación del nuevo disco de Los Gandules en el Teatro Arbolé el viernes a las 9. Y nada, voy a acabar pues con el resto de conciertillos, que hay alguna cosa al margen de la muestra. Pues el jueves estarán los zaragozanos Mr. Hyde con los mexicanos Zoé, pues grupos así de pop rock, para el que le mole, pues esto será en la sala Oasis a las 9:30 el jueves. Esta semana ya empiezan las semifinales del concurso Pop y Rock, que tienen lugar en el túnel del Oliver. El viernes empieza la primera semifinal a las 9. El sábado estará Lujuria, los que suenan de fondo, presentando su último disco, que es un grupo de versiones de clásicos del heavy en castellano. Esto será el sábado a las 8:30, abren puertas en la sala de vicio. Hay que decir que en este concierto no se vende la entrada, lo que se vende es el CD, el disco, que vale 15 euricos. Y de paso te regalan la entrada para el concierto. Bueno, una cosa un poco rara, pero bueno. A mí el disco este que han sacado ahora, Lujuria, no me mola nada, pero bueno. Serán de teloneros Gates of Valhalla, repito, el sábado en la sala de vicio a las 8:30. Y nada, acabo con un concierto que tendrá lugar en la sala Arena Rock. Estarán los Mañicos de Inestables, que os hablamos ya de ese nuevo disco. Pues bueno, estarán tocando con los En Crudo. Repito, el sábado a las 9 por 5 euros en la sala Arena Rock, si os mola el rock and roll sin K. Y nada, un par de apuntes de cine. Sí, bueno, para el que le mole, este próximo viernes se estrena la última de Ridley Scott con Russell Crowe. Vuelven a unir fuerzas después de Gladiator. Pues ahora en una revisión de Robin Hood. Pues al que le mole, pues ya sabe. Y antes me he dejado en la sección de gentuza nombrar la última peli de Julio Medem, Habitación en Roma. Quería haberlo comentado porque no sé por qué esta peli no la han metido en las salas X, como hicieron en su día con la de Saw. Pero claro, como es cine español y es Julio Medem, pues claro. Es la solución para acabar con la marginación. Siempre, como digo siempre, pues hay muchos más conciertos, muchas más actividades. Como siempre, pues visitar las páginas habituales: Aragón Musical, Aragón Metal, Red Aragón, también hay agendas y tal. Ya no podrá hacer más daño. Hoy bien pronto despedimos el programa. Hoy 10 de mayo, el día de la Recopa, en esta 27ª edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues como he dicho al comienzo, esta es probablemente la penúltima edición de esta tercera temporada y quizás ya de toda la historia de este espacio. La verdad es que me gustaría seguir unas cuantas semanas más, pero movidas del trabajo me hace estar distraído. Así que lo más seguro que el próximo lunes a las 7 de la tarde sea el último programa. Y así otra noche de este fantasma, entre fantasmas, más soplones de la pasma, las calles me miran. Recordaros que seguimos con el blog, el blog friki del programa, no solo zaragoza.blogspot.com. Y si alguien tiene que decir algo, pedir una canción, dedicatoria, lo que quiera, pues se puede usar el correo de Radio Mai, radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. Yo me distingo, supe entretenerme con un pingo, a mí no me aburrirá un domingo, tantos tipos en la calle con... Y ahora, a ver, espero que no esté lloviendo. Para que no me olviden que la ciudad nunca duerme, por tener la obligación de aguantarme y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad, Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y en un día tan especial, un 10 de mayo, pues no podíamos despedir el programa sino con los más grandes, con Manowar. Hasta la semana que viene. High and mighty. rest, knowing not this right their last. Saddle my horse as I drink my last ale. Bowstring and steel will prevail.